Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Tengo la costumbre de matar en la mano y en los pies que se mueven lentamente bajo la cúpula del cuerpo. Hábil, como un espectro recorro la ciudad, borracho como un vivo, sereno como un muerto, y me asombro ante aquellos que viven, y me excitan sus labios sonrosados cuando dicen ven, ven a matarme, ya que soy un espíritu. Estás en Tofuria y esto ha sido el poema que dedicó Leopoldo María Panero a cierta organización que nació en un seminario. ¿Cómo se llama el poema? ETA Militarra. Estás en Tofuria, somos un programa comprometido con la cultura, para nada con las bandas armadas. Esto es... Esto es arte. Esto es el nuevo Tofuria, es un programa de después de las 12 de la noche. Contamos poesías, hacemos un material así como para gente leída que no dice palabrotas. Y deseamos muchos abrazos. Y deseamos abrazos y besitos. Y tenemos en sala a la persona más importante de este programa que por fin ha vuelto y estamos súper contentes. Bien. Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí. Gora Carmen. No soy un fantasma, aunque a veces desaparezca. Es el fantasma del comunismo que planea por Europa. Un fantasma recorre Valencia. El fantasma de Rita Barberá. Buah, literal, soy yo, Rita Barberá. Tenemos el mismo tipo de cuerpo. Me faltan más whiskies, más kilos, más laca, más farlopa. Y muchas cosas más. Y más intención de agredir a peña en bares anónimamente. Sí, bueno, yo iba a decir como y ser lesbiana y no bisexual. Pero bueno, a ver, me faltan años para llegar a ser Rita. Te quiero, Rita Barberá. Allí donde estés, tu lucha sigue. Está en las Bahamas. Rita no está, murió. Con Jesús Gil. Está en Argentina junto a Hitler. A Gil, que no, en Argentina no. A ver. A ver, ¿cuál es la teoría de conspiración? ¿Dónde está viviendo Hitler? A ver, hay un libro que se llama El cordón dorado, de Miguel Serrano. Literal un minuto de programa y ya estamos con las conspiraciones nazis. Sí, por que nadie se equivoque, por favor, porque la peña, también os lo digo, queridísimos oyentes del Tofuria, a veces os tomáis un poquito las cosas de forma literal y os pensáis que aquí por... Bueno, en fin, me callo. Ya que estamos, si nos denunciáis por apología de no voy a decir el qué, denuncianos también por apología del fascismo, que aquí también la hacemos. Sobre todo para decir José Antonio, yo te daba. Uf, hoy José Antonio, ajá, por favor. Bueno, joder, lo que tiene que soportar una siendo sexual en esta radio. Vale, bueno, aprovechando que volvemos a anunciar Diana busca a Sugar Daddy. Sí. Pero Diana no está aquí, es la IA de Diana. No, ahora la IA se ha puesto enferma, soy Diana de verdad. Ah, vale. Y también tenemos... Soy Diana Cardo. Es que no soporto. Y tenemos aquí al señor Subirats, directamente desde Barcelona. No, Subirats es una... Es un club de rally de la Moasona. Subirats, eres de un club de rally de gente que sube a Xaló a Eurevi Muy bien. Me llena de orgullo y satisfacción como a don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Bueno, os iba a explicar una teoría de la conspiración que es Miguel Serrano. Me la agarra con la mano, prominente nazi. ¿Por qué aparece Miguel Serrano en Tofuria? Porque prominente nazi chileno, un oxímoron y una fantasía, tiene una teoría, creo que es en su libro El Cordón Dorado, que solo leí hasta la mitad porque me parecía una locura, que no es que Hitler estuviese en Argentina, ¿vale? Sino que en la Antártida hay un hueco, ¿vale? Y tú vas a Hiperbórea. ¿Vale? Tú vas a Hiperbórea, donde están como los humanos originales. Por eso, claro, es que así defiende que los chilenos son como... son una raza sin mezclar, ¿sabes? Porque salen de la Antártida y se van a Chile. Well. En fin, este señor lo tenían que haber encerrado en el penal de Ushuaia, pero como está muerto, no creo que nos denuncie. ¡Ups! Que no vamos a hacer bromas de cárceles porque no es guay. Las cárceles no molan. A ver si no va a denunciar a su familia. Eso, no hagamos bromas de cárceles que me las quedo yo todas. Oye, por cierto, hoy es 22 de julio, que no lo hemos dicho. Por el culo te la digo. Y estamos en directo ahora mismo. Por cierto, han pasado 5 días desde el alzamiento nacional. Ya. Unos cuantos más desde el día que pensé que había un nuevo alzamiento nacional porque España ganó el Mundial. Y real, dije, wow, o sea, Franco ha vuelto. Era la Eurocopa, pero bueno. Yo jugaba... ¡Diana futbolista! ¡Diana futbolera! ¡Qué puto asco, Dios, de verdad! Hostia, lo peor... O sea, no sé si lo habéis visto, pero las celebraciones de los jugadores gritando Gibraltar español... Los jugadores de la selección española. Dos o tres jugadores de la selección española. Uno de ellos el facha. Borracho. ¿No? Pues precisamente el más facha no era de los que gritaba Gibraltar español, pero de los otros dos más fachas. O sea, el más facha es Carvajal, que es el primero que invitó a Santiago, seguro iba a decir, joder. Santiago Calatrava. A Santiago Abascal, al palco del Real Madrid. Y el que decía que no había que politizar no sé qué, no sé cuántos cuando las tipas de la selección española estaban denunciando las movidas de Rubiales y de la Federación. Y bueno, y también con lo de Francia, también dijo, no hay que politizar. Pero con uno de sus compañeros diciendo, ¡el Gibraltar español! Eso ya, ahí sí que no es político. Eso es neutralidad. Bueno, yo creo que Carvajal se merece un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo, varios besitos. Se merece ser abrazado en el nuevo reboot de Eduardo Manos Tijeras. No me he enterado de eso. Van a hacer o han hecho un reboot de Eduardo Manos Tijeras, pero da igual, tú imagínate que te abraza Eduardo Manos Tijeras, esa es la clave. Puede abrazar. No hace falta juntar los dedos así para abrazar. Un abrazo muy sentido, un abrazo de oso. Buah, Carmen Capacitista. Se puede abrazar de oso con las manos así. Encima ahora es especista, además. Se viene programa especista, por cierto. Bueno, volviendo a el poema que hemos leído, me gustaría hablaros de Leopoldo María Panero, básicamente, pues la persona... También conocido como El Pana. Persona que se autodefinía como bisexual y sadomasoquista. Básicamente, el faro de luz en toda la oscuridad que estoy teniendo ahora mismo es Leopoldo María, una persona que dijo, yo creo que el fracaso es la más resplandeciente victoria. Bueno, también dijo, me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco, pero no hace falta decir todas las cosas que decía Leopoldo. O sea, que básicamente capacitista. Bueno, capacitista, pero loco también. Pero es que una le ingresaron. Persona claro, claro, claro, las dos cosas. Sí, es que le ingresaron y durante el franquismo, ¿eh? Se puede aspirar a todo, Piro. Nosotras somos discas y capacitistas, Piro. Y edadistas. No, y edadistas y viejas. Nos pasamos todo el día haciendo contradicciones, Piro. Bueno, y a Leopoldo María Panero, su madre lo metió en una serie de sanatorios francamente desagradables, como lo dijo él, y una persona que quiero mucho, que por cierto es la persona que lleva el mejor programa de radio del Estado español, Granada de Mano por el culo, te la hinco. Es que ¿cómo hilo las cosas? Total, me dijo Leopoldo María Panero, piso franco, y dije, ¿qué? Pues busqué una entrevista y en la que Leopoldo María Panero dice, literalmente, me echaron hasta de un piso franco. Preguntan, ¿de dónde? De un piso franco. Era un piso de la ETA. Hace ya muchos años de aquello. Me echaron por estar todo el día borracho y recitando profecías de Nostradamus. Luego me intenté acostar con la mujer del capo. Joder, qué fuerte. Creo que es que no hace falta decir nada más. Dios, o sea, que te echen de un piso franco, madre mía, tienes por, que liarla. Por recitar las poesías de Nostradamus, o sea, las profecías. O sea, que compartía piso con Franco y le echaron... No, con ETA, te has equivocado de bando. Diana, bando nacional. Sí. Bando sublevado. Ahora sí que ahora sí que pagan más. Suelen tener menos posibilidades de acabar en el talego. Madre mía. Ya, bueno, no sé, porque ahora Vicente Barrera ya no es conseller de cultura. ¿Quién es Vicente Barrera? Joder, un torero que era de Vox, que es consejero de conseller de cultura de la Generalitat Valenciana. Yo es que desde que ganaron el PP y Vox las elecciones, que no sé ni quién está. Pues son grandes días para la ultraderecha, porque ha pasado eso y luego ha pasado una cosa muy interesante, que es que han denunciado ¿a quién? A ETA. No. Pero está relacionado con ETA. ¿A quién? A la... Vivimos siempre juntos. ¡A Ignacio! Sí, qué horror. ¡A Ignacio Cardo! Ignacio Cardo. Queridos oyentes, que sepáis que se viene especial Ignacio Cardo. Ignacio Cardo. Ahí lo dejamos. Esto es para que no nos denuncie, ¿no? ¿Pero qué nos va a denunciar? O sea, quiero decir, ¿tú lo has visto, parece? O sea, bueno, es que encima me van a tachar de todo. No sé cómo se dice cuando discriminas a alguien como por su apariencia. Body shaming. Sí, bueno, iba a decir que parece Gollum, ¿sabes? Yo qué sé. Por eso, body shaming. Ajá. Bueno, pues mira, Peña, lo siento. Yo no estoy en mi mejor momento, me puedo meter con quien quiera. Tengo pero Nacho Cano se lo merece, o sea, que se joda. Bueno, Nacho Cano ha sido... Tiro, besitos, abrazos. Besito. Eso. Tú solo besitos, abrazos. Carmen puede. Carmen tiene permiso para decir lo que quiera. Hacer un body shaming también son injurias. De verdad, basta ya, no sé. A ver, te digo besitos, una cosa. Besitos, abrazos, Piro. Nacho Cano tiene dinero para irse a Turquía o para comprarse un peluquín. Qué gratuito todo. Que no, que es broma, que no nos metemos con... Sí nos metemos. Bueno, sí si nos metemos, pero que no es lo importante es que esta persona... A ti lo que te da envidia es que no estás en la misma onda que nosotros. A ti lo que pasa es que te molaría que te explotara haciendo un musical este. Te da envidia. Pues no, la verdad es que no. Creo que ya tengo suficiente mierda en mi vida ahora mismo. Ya, por eso echas currículums a entidades explotadoras, ¿no? Bueno, eso lo hablamos luego y luego os cuento por qué lo hice. Vale. Lo hice todo por el meme y por el Tofuria, en realidad. Bueno, eso. Que Nacho Cano ha sido denunciado por explotar a Peña Migrante en su musical Leyenda Negrista ya, total, llamado La Malinche. Y coincide que el próximo programa del Tofuria va a ser en el aniversario de mi momento favorito de Nacho Cano. Entonces, pues si todo va bien, haremos un especial. No os vamos a desvelar nada más porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Un guión de 3 páginas hoy, Peña. Sí, Diana, asiente. ¿Qué 3 páginas? 3 líneas, ¿no? Joder, madre. De verdad, Diana, por favor, no puedo ser capacitista. ¡Michelangelo! ¡Michelangelo! Oh, no. ¡Porco tío! Bueno, ¿queréis que hagamos un poquito de repaso de la actualidad valenciana? ¿Qué está pasando? Pues no sé, yo estoy viva. Yo creo que es bastante actualidad. Sí, a ver, para mí la verdad es que no haber muerto, de momento está todo bien. Está en el punto de decir, a partir de así que va. Sí. Y bueno, yo quería comentar, la peña del centro contra sus normas, o sea, el CSN, siguen... pues haciendo cositas, vamos a ocupar el espacio, mi, todo muy bien. Y el día 25... Por el culo te la hinco. Espera. Vale. Por el culo te la hinco. Por el culo te la hinco. Eso hay que hacerle un pip, pero un pip flojito. Bueno. Que el día 25 hay un sopador a la fresha... que nos lo traen nuestras amigues de Reinonis Valencia, recaudación para la Caixa de Resistencia Trans. El día 25 en Lorta habrá también un micro abierto cis-heteroexcluent. barra, presentació de col·lectiva, sopar amb espectacle transap, micro obert i, bueno, i tancament de barra, però això da igual. Que va ser una fantasia, penya. Si podeis ir, pues... Y dadad vuestro dinero para la peña trans, la verdad. Es que poco más que decir. Yo no sé qué está pasando. Sí, dadme dinero. Sí, hay que pagar las cosas. No sé qué. Sí. Bueno, y la semana que viene, y la semana que viene en la mistelera de Denia... ya barro para casa. Concierto del Baisterra, festival de verano del Baisterra. Y seguramente, y seguramente yo vaya también y a poner para ETA y recaudar... y recaudar para los procesos y esas cosas. Ay, besitos al Chaume Benicero. ¿Qué? Benicero, cabrón. Madre mía. Como siempre, shout out a la peña del Baisterra, Mascarat Records, toda esa peña, visca Benissa. Benissa es noble y señora, purísima chiqueta y todo eso. Benissa es noble y señora, es la yar y artesanía. És la rica i haurà hora que els seus encaixos teixia. Oi! És estirpe i tradició. Que jo quería decir que también hay un ciclo de cine desde que empezó Julio. Lo que nos faltaba ahora, de ponerle obras. Vale, pero espera, si no, hazlo tú. Cuando pongamos música. Ah, la mierda. Ah, la mierda. ¿Eso quién lo decía? ¡Ah, la mierda! Eso era... Ah, no, era la bordeta. Eso, no, sí, era la bordeta. Sí, la bordeta. ¡Ah, la mierda! La bordeta. Nada, perdón. Nada, oye, yo, ¿sabéis, que se llama así? ¿Sabéis que la bordeta fue profesor de Federico Jiménez Dos Santos? Joder. Por favor, que alguien allá haga un bingo de las cosas que repito en todos los programas del Tofuria. Siempre hay. Sobre el Fede. Nazis, Fede, icono no binario. Rita Barberá, pues que no puedo parar. Franco. José Antonio, mejor dicho. Buah, es que maricón. Que bueno, que está viendo desde que empezó Julio un ciclo de cine sobre trabajo sexual en la Ateneo Libertaria del Cabañal. Y solo queda una peli, pero bueno, que el ciclo ha estado muy bien. Echarle un vistazo a las películas, están todas en el blog del Ateneo, que han molado. Algunas más que otras, pero en general han molado. Y la última es el miércoles, que es Imagina me marginan, que es una peli guapísima de Perú, que va de dos pavas trans trabajadoras sexuales que para hacerse la operación secuestran a la hija de un ministro, me parece, algo así. Está muy guapa. Échale un vistacillo. Fantasía. Igualmente, todas las actividades que están pasando las podéis ver en calendari.cc. Por el culo de la Inco. Exactamente. No hay ningún 5. Calendari.cc. ¿Cuánto cabrón? Ay, Dios mío. Bueno, los miércoles hay jornadas de trabajo en la escuela Meme, por si alguien quiere sudar. Muy gay. Pues nada, eso. Bueno, el viernes pasado hubo un intento de desalojo, una vez más, en una de las puertas de Kaisers, que se paró con una piscina gigantesca puesta delante de la puerta de Kaisers y un antidesahucios típico, pero bueno, pero con gente disparándose con pistolas de agua y tal. Yo acabé empapadísimo porque la peña, visto que no pueden conmigo en el juego de hacer el circulito... Has perdido, por cierto. He perdido el juego, sí. Pues se dedicaron a mojarme como forma de venganza, como forma de liberar tensiones. Así que todo el mundo me disparaba todo el rato. Porque Piro es como los gremlins. Bueno, porque Piro es una especie de San Sebastián transexual. Madre mía. O sea, como esas fotos de Mishima, así como haciendo de San Sebastián, súper sensuales, con las flechas, pues Piro igual. Es que. Soy una panda de maricones. Oye, ponemos música y decidimos sobre la marcha cómo estamos haciendo, que seguimos hablando. Que no, que tenemos un guión súper hecho. Sí, peña, hay un guión, ¿no? Pero. Podemos hablar también luego de los dos libros que tenemos aquí. Dale al play. Oye, ahora viene Wheelchair Sports Camp. Muy bien, muy bien pronunciado. Ya, ¡olé! Es que no sé cómo se dice Wheelchair. Pero, Wheelchair, no, está bien. Pero, Wheelchair Sports Camp, sí. ¿Y de qué va la canción y quiénes son esta gente homosexual? Wheelchair Sports Camp es un grupo, aunque realmente la única persona consistente es la MC, es la cantante. Bueno, la cantante, la rapera. Como la de Sin June, una más para el bingo. Joder. Dios. Joder, mezclar de... Ay, me voy a traer un bingo, mezclar la de Din Djun con Wiltshire Sport Camp también. Bueno, yo me voy a traer el bingo, el siguiente de Tu Furia. Vale, pues... Lo voy a hacer, pues, Wiltshire Sport... El de Nacho Cano va a haber bingo, que lo sepáis. Piro, al rincón de pensar. Que tú calles. Wiltshire Sport Camp es un grupo barra una MC que es una tipa disca que mete mogollón de caña, tiene mucho flow. Ahora escucharéis que pega caña, y si entendéis por qué mola tanto. O sea, las letras son muy cañeras, muy de soltar mierda al sistema capacitista, y no sé, mola mucho. Yo la descubrí por un vídeo de Narwhal. por una entrevista de Narwhal, y no sé, lleva como 15 años o más rodando. Y pues nada, eso, Wiltshire Sport Camp, la canción se llama Heart Out Here for a Gimp. Pues ahora, ahí va. Seem pretty good at this. Rapping and singing down no matter where I go. All eyes on me. Everyone, stop what you're doing. The human's moving. Ooh, when I breathe. One of many thousands, yeah, that's who I be. Now I need the whole room to freeze. They're God blessing me, but I didn't even sneeze. On their knees, questioning excessively. Wanna know my life expectancy? Like it doesn't get to me. Get a hysterectomy or life worth living. Don't watch TV, sounds like a gimmick. Little people living in a big world. Successful married couple that have kids, girl. Let me guess, they eat dinner too. My breath ain't nothing but an interview. It's not what I did or what I didn't do. I learned to exploit all this shit when I was introduced to the game. Born into lame medical debt. The brain and body weren't identical yet. We made a hell of a bet, a hypothetical mess. Now I gives no fucks and it's incredible. Yes, I'm still tangled up in a mic cable and not able to eat at high tables or live life stable. Up at all your right labels, but didn't get catcalled and ain't complaining at all. They're like, Kaylin, you talk too much. Shut up, you walk too much. Or is sex still the same? I'm like, nah, boo, hush. Give me some confidence, now I got too much. The inspirational porn star. Oh, my cute wheelchair costs as much as a sports car. Look, we got enough problems, so need for you to call a cop who can't solve one. Tis the season, get a job. Taking pics with Santa in the middle of the mall. Unless you're good at bagging groceries or pushing carts through the snow freeze. Good thing for Goodwill. Oh, please. Every time I go to a show, can't see shit, but I park front row. But I don't ask for no pity. So why you rapping so shitty? Stairway to heaven. Oh, shit. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for him. It's hard out here for him. Hard out here for him. Seguimos en Tu Furia y vamos a hablar ahora de guiris y de cucarachas. De las plagas que azotan Valencia. De plagas. Sí, sí, de las plagas. Ah, es verdad, esto me recuerda a cierto cartel de cierta organización con la que no tenemos nada que ver. ¿No? De ¡ah, es verdad! De el orgullo cítrico, el, ¿no? El ¿cómo se dice? La avaricia... Estoy mezclando pecados en vez del orgullo, la avaricia, la soberbia. Bueno, la soberbia. Bueno, precisamente si alguien pecó de soberbia este año en el mes de los gays, no fue cierta organización. Fue otra cierta organización que empieza por L, por L, acaba por A y por en medio pone. quiero decir, si hay alguien, vamos a reconocer el trabajo bien hecho también, Peña, que se quedó un mes de los gays muy potente. Sí, lo petamos un montón. Yo peté un montón también. Diana petó, el Google Critic petó, lo petó también. Lo petó. Gora petar. Yo contenta, aunque peté, contenta. Y vamos a hablar de pues las plagas que azotan Valencia. He tenido que venir en autobús porque hace muchísimo calor y paso de pillar la bici. Yo lo paso muy mal con el calor y encima no me encuentro bien. Me he subido en un bus y había una pandilla de guiris alemanes que tenían pinta de ser dibujos de Tom of Finland, pero mal, o sea, de ser Twinks de Tom of Finland, ¿vale? Vestidos. Me sigue poniendo cachondo, lo siento. Ya, no, a ver, ahora cualquier cosa que digas le va, a partir de allí, Piro va a estar cachonda. Bueno, que les faltaba un uniforme diseñado por Hugo Boss por las pintas que tenían. Dios. Para que no lo pille, Hugo Boss diseñaba los uniformes de las SS. Piro, es raro que no lo pille la gente. ¿En serio? Joder, pues yo creo que ha habido varias personas que eso le he tenido que contar, ¿eh? ¿Ah, sí? Flipado. Sí, sí. Pero sí, yo creía que lo de Hugo Boss era como súper lo más famoso de Hugo Boss. ¡Ah! Yo creo que lo más famoso de Hugo Boss actualmente son sus colonias. Pero bueno, eso, que me he venido en el 32 y que no había una pandilla de guiris alemanes bebiéndose Amstels de lata dentro del bus, es que me parece, o sea, ocupando los asientos reservados para Peña Mayor, quiero decir, es que no os aguanto, es que no os aguanto. Yo cuando no era guiri, pero sí que bebía alcohol, también bebía en el autobús. Nada, nada. Es que ya, pero es que no ocupa, mí... pero bueno, yo no ocupo los espacios que no me tocan cuando eso sí que cedo. O sea, es que me los quiero follar, vista la descripción que ha habido. También te digo, esta peña se merecen que los timen y se merecen pagar 300 pavos por una habitación en un zulo por noche, porque mira que hay que ser cutre para venir a pasar calor extremo a Valencia. Y a pasarlo mal y a sudar. O sea, es que esta gente de verdad buscan la extinción. Ojalá. Yo soy muy, muy partidaria de cierta gente que conozco en Benidorm porque se dedica a timar a guiris y a pegarles palizas. Borrachos, robarles la cartera, a timarles, tal. O sea a darles abrazos. Sí, bueno, sí, a darles abrazos, a ayudarles a cruzar la calle. Ah, muy bien. Yo la verdad es que soy bastante partidaria de un deporte. Que además que se lo autogestionan ellos. La limpieza ya no, porque es una guarrada. Pues no es un deporte muy limpio. Pero la verdad es que me gustaría que más guiris practicasen el balconing. Yo creo que está al alza porque en Inglaterra aún no han descubierto la tecnología del balcón bien diseñada. Y aún no ha llegado. Ahí es todo muy nuevo. Pero bueno, sí. El concepto de barandilla. La solución. ¿Cuál es la solución para que dejen de venir los guiris? Para cierta persona que está aquí entre nosotros es follárselos. Ya va a salir la historia de siempre, ¿o no? Nadie te ha señalado. Ah, vale. Y nadie ha dicho nada. Ha sido retratado. Qué guay. Es que lleva años persiguiéndome esa historia. Solo lo hice una vez. Bueno, seguro que más veces y no me acuerdo ahora. Pero en el Cabañal solo lo hice una vez. ¿Quién puso la primera piedra para la gentrificación del Cabañal? No fue Rita Barberá. Fue Piro. El señor Subirats. Dios. Madre mía. Pues nada, pero a los ingleses es muy fácil. Les gritas up the bra y ya está. Se avivan los sujetadores. Sí, up the bra. Up the bra y ya está. Y estoy, llevo rato pensando en qué jartada decir en alemán. Y solo se me ocurren cosas nazis. Y evidentemente eso no puedo. ¡No, nazi! Eso no puedo decirlo. ¡Nazi! Bueno, una denuncia más ya, total. Sí, sí, así que pues no se me ocurre nada. En plan, no sé cómo se dice que se muere Alemania o algo así en alemán. Solo sé decir otro tipo de frases. No. Se me ocurren también solo cosas. Tampoco. Joder, macho, es lo peor esto. ¿Ves? Pasa por escuchar Rammstein. No. A mí no se me ocurre nada que decirle a los alemanes más allá de por qué venís a España cuando en vuestro país tenéis carretes de fotos baratos y no hace calor. Es que, ¿por qué venís aquí? Es que no lo entiendo. Bueno, ahí... A la contra, Piro te dirá, ¿no hace calor? Me muero. Ya, es que, o sea, yo soy de esa peña que lo pasa muy mal con el calor. Yo soy de esa peña que prefiere el calor que el frío. Y Piro es de esa peña que preferiría vivir dentro de un horno. O sea, es su sueño, vivir en un horno dentro, sí, enchufado. Sí. En un horno crematorio. Yo me estaba callando. En fin, muy bien. Bueno. Pues sí, no, pero también, ojo, esto no se habla, no se habla tanto de esto, pero... sé de casos de alemanes que tienen pisos alquilados en determinadas ciudades del Estado español, que los tienen todo el año, especialmente Barcelona, pero me ha llegado también de Madrid y no me sorprendería que Valencia también. Son alemanes guys que se van tienen un piso alquilado en algún barrio, entre varios, entonces pagan para sus sueldos y tal, pagan una mierda, en plan de, yo qué sé, igual 300 o 250 euros. Una multipropiedad de toda la vida. Sí, sí. Y entonces se van organizando para ver quién cada fin de semana usa ese piso. Y entonces vienen aquí a hacer, pues eso, pues... No sé cómo llamarlo, porque tampoco... Turismo... Turismo sexual es otra cosa, muy diferente, creo. Ya, sí, pero bueno, tampoco hay como ningún... Turismo a secas. Turismo de ligar. Vienen a hacer turismo a secas. Turismo gay. Turismo Grindr, no sé. Pero es lo mismo. Turismo a secas. Sí, es turismo Grindr. Turismo. Sí. Y nada, se jartan a follar aquí con la peña a la que además exotizan, porque, o sea, sigue habiendo una relación bastante turbia entre el norte y el sur europeo. Y hay un... O sea, esto lo sé por peña que ha tenido novias de Francia y de Alemania, que hay una relación súper turbia de poder siempre. De peña que tiene parejas que todas son o italianas o griegas o portuguesas o del Estado español. Lo que se conoce como PIGS. Sí. ¿Eso pigs. Qué es? Portugal, Italia, Grecia, ah, vale. Y España. Ah, vale. PIGS, qué divertido. Espera, Portugal, sí. España, Grecia y... Claro, España es la S, perdona. Sí, sí. Sí. Portugal, Italy, Greece, así Spain. Que eso, pues vienen, sí, a exotizarnos y a robarnos casas para que no viva nadie, sino que las ocupen ellos con su dinerito que pueden pagarlo por gente europea. Y el resto, pues nada, como mucho no los follamos. Y además seguro que follarán fatal. Pero ese es otro tema. Depende si han trabajado en el sector o no. Depende de si son cis o trans. Depende si son cis o trans, depende de si son putes o no. Ya, es que me imagino señores gays cis que dan bastante grima, pero bueno. Well. Sin más. Y encima del norte de Europa. Bueno, yo lo único que sé es que aquí la persona que más conocimiento y que más experiencia vital tiene sobre gente del norte de Europa y los estragos en su medio ambiente soy yo, porque soy de la Marina Alta, soy de una zona, o sea, el pueblo al lado de mi pueblo, bueno, al lado de al lado, vaya, un pueblo, otro pueblo y el siguiente. Aunque técnicamente nuestra frontera, o sea, Benissa abarca mucho, así que técnicamente también... El imperio de Benissa. El imperio de Benissa es muy grande. Pero bueno, que un pueblo al lado de Benissa tiene como 1.000 habitantes y el 70% de la población es del norte europeo. Principalmente de Alemania y de Holanda era también... Sí, pero también hay como un mogollón de noruegos en esa zona. No, eso es en la Marina Baixa. En la Marina Baixa, eso es en la Marina Baixa, es en la zona de Altea, Alfaz del Pi y todo, sí, eso. Sí, sí, pero es que hay como un colegio escandinavo y todo. Sí, sí, es, o sea, en el Alfaz del Pi hay un parque que es el Parque de los Escandinavos y toda la zona de residencias de ahí se llama la zona de los Escandinavos. Porque es literalmente está petado de escandinavos. Y en Denia había un camping de nazis. Y en Altea hay un... En Altea, es verdad, que se lo dio Franco. Y en Altea hay un centro social para residencia brasileña enorme que se llama el Centro Noruego. Que lo pagaron los noruegos y que está gestionado por los noruegos de Altea. Que hay muchos noruegos en Altea también. También suelen aparecer cada dos por tres clases de noruego, no sé cuántos. O sea, que es... En fin, que nos van a comer los turistas, ¿no? No sé, ¿qué hay más en vuestra calle, cucarachas o turistas? La nuestra definitivamente son lo mismo. En nuestra casa son turistas porque vienen, todas las noches vienen a dar por saco, pero todas las noches se van al cielo. Joder. Porque hacemos un exterminio bien guapo. Eso se me comentó que en vuestra casa... Aniquilamos. Sí. Una, hubo un genocidio en nuestra casa hace un año, un mes y medio. Una de las personas que viven en vuestra casa, que por cierto, gracias a esa persona de todo corazón, aunque no escucha Altofuria. Ya, es pues en nuestra casa son una mierda, no escuchan nunca Altofuria. Es promofobia. Pero bueno, gracias a esa persona porque me ayudó mucho un día. Que luego lo contamos. Te hizo. En el senador, Diana. Estaba manteniéndolo vago para poder hablar del senador luego. Pues eso, que me comentaron que cierta persona de vuestra casa es genocida de cucarachas. Bueno, cierta persona no, ahora toda la casa. Todas. Ahora estamos pero a una... Él lo hizo de manera... Profesional. Sí, profesional. Y tajante. Como cierto régimen de los años 40. Sí. Yo creo que deberíamos dejar de hacer referencias a la Alemania nazi. Creo que en este programa ya nos hemos pasado cuatro pueblos de referencias a la Alemania nazi. Sí, total, basta de Alemania nazi. Por favor, vamos a dejarlo claro de verdad porque la gente no se entera de las cosas, que no hacemos ni apología, ni somos pro Adolfo, ni nos gusta nada de eso y no es esto... Es como una de las pocas partes serias del Tofuria. Deja, no quiero que sea serio. Luego vienen las denuncias. Bueno. No te preocupes, la apología del fascismo en el Estado español está penalizada. No está penalizada. No es problema. Decir. No lo he dicho casi. Decir, eso está mal. Decir, no, pero que no es delito, que sepáis que decir Goraeta, que lo busque en Google, no es delito. Que lo busque en Google, me encanta. Google sabe, ya está. Google Shape. Muy bien. No, pero es que me acuerdo de un director de la revista El Jueves que les metieron alguna imputación por alguna jartada de. Pero no machista, porque eso tampoco es delito, sino. Creo que eran injurias a la corona. Sí, fue lo de 2.000 euros por bebé. No, esto fue más tarde. Esta fue la que les obligaron a retirarla. Sí, esa se la secuestraron, la de cuando se rieron de que estaban follando la de 2.000 euros, el rey y la reina actuales. Me acuerdo de la portada. 2.000 euros por bebé, dale Leti, que vamos a sacar un pastor. Por la propuesta que decía Zapatero de dar pasta por bebés. Pero no, me refería a como 10 años después que le metieron otra, no me acuerdo por qué fue. Pero creo que también tenía que ver con injurias o algo. Seguramente también por poner follando a los reyes. A ver, era una fijación lo que tenía. Total, que salió en una foto en internet el... Ah, no, salía ETA, salía... No sé, salían muchas cosas. Bueno, total, que la cuestión es que cuando estaban en toda la imputación y tenía que ir a declarar el director del jueves, se hizo una foto con una esvástica o algo así y la subió a redes sociales en plan, bueno, yo esto lo subo porque sé que el Poder Judicial Español valorará esto positivamente a mi favor. Joder. Bueno, yo tengo que hacer también una broma de eso, que relacionada con los guiris y con las cucarachas. ¿Quién son esa gente? Pues gente que ahora mismo, gracias a toda la especulación inmobiliaria que hay en todas las ciudades del Estado español, ya porque nada se salva, el Zulo de Ortega Lara empieza a parecernos un paraíso. Porque... Total. Los chitriles que se alquilan por 800 pavos. Yo realmente, mi habitación es como el Zulo de Ortega Lara. Lo ha sido desde que vivo en Valencia. Y la verdad es que no se está nada mal. Ortega Lara, lo que pasa es que era un quejica, yo qué sé. Oye, creo que el Zulo de Ortega Lara era como 7 veces más pequeño que tu habitación. No, no creo. No crees, vale. Bueno, voy a buscarlo en Google. En cualquier caso, yo quería decir, toda esa gente que a finales de los 90 se escandalizó por el lugar en el que tenía ETA metido a Ortega Lara, ¿dónde están ahora quejándose de los pisos colmena? De esos lugares en los que entras para dormir y es un cubículo en el que cabe solamente la cama y tú tumbade. Sí, ¿dónde está esa gente quejándose ahora? Ese tipo de hoteles ahora se están poniendo de moda en Valencia. Ya llevan tiempo en Barcelona, de hecho. Pero eso no tiene ningún sentido. O sea, eso es una cosa que existe en Japón por unas movidas sociales muy concretas, que es que en Japón el metro se termina a las 12 de la noche, la peña vive muy lejos, no te puedes pillar un taxi para irte a casa porque estás a 60 kilómetros. Y la superpoblación de Tokio no tiene nada que ver con Valencia. No es tanto como... O sea, sí que hay como una parte de guardar espacio y tal, pero es básicamente porque tú después de currar te vas a beber y después de beber pues pierdes el último metro y necesitas un sitio donde caer de muerto y au. y rollo dormir. Entonces los hoteles cápsula estaban, de hecho, como en los barrios de negocios al principio, luego como que se hicieron populares para turistas y tal, pero como que es rollo, pues eso, de estos de como típicos hoteles que estaban en sitios de negocio, o sea, como en barrios de negocios, cerca del aeropuerto, no sé qué, como que tenía esa función de irte a dormir y au, ¿sabes? Pero ahora de repente para venir a Valencia es que de verdad, al lado de mi casa hay uno. El Zulo de Ortega Lara era de 1,80 metros de anchura, que el de Diana igual de ancho son 2 metros. 2,48 de longitud y 2 metros de altura. Te digo una cosa. Oye, pues no estaba tan mal, ¿eh? Estaba que, bastante bien, que se parece a la habitación de Diana, ¿eh? La habitación de Diana y el Zulo de Ortega Lara eran un poco en metros cuadrados, te digo yo que están ahí. Mira. De hecho, estoy viendo y aquí tenía un camastro y una mesa. Diana no tiene una mesa. Oye, pues es verdad, mira. A ver. Oye, Diana no tiene una mesa porque no quiere. Literalmente mi habitación. Oye, espérate, que el Zulo está bastante bien. esto ahora se cotiza. Eso no era un Zulo, era una cabaña. era una cabaña rústica. Eso era una suite. Era una cabaña rústica de turismo rural. Esto de verdad se lo puedes alquilar a cualquier puto guiri de mierda por 800 pavos al mes. Sí, hostias, vaya. Y si está en el cabañal. Primera línea de playa. La ETA gentrificadora. Empezando la gentrificación del Estado español. Era tu forma de venganza. Ortega, o ganamos o os coméis la turistificación. Ortega salió de ahí y dijo: ¡a menuda idea he tenido! Pues. Dios mío. Es que últimamente he tenido que ir bastante al centro y es como es que ya no voy al centro y me acordé por qué. O sea, es terrible, solo hay putos turistas. El centro, si no es para ir a los centros sociales. Ya, yeah, pero a mí siempre me ha gustado mucho como pasear por el centro de Valencia. Que Valencia, para la peña que seáis de fuera y que nos escuchéis, pues la verdad es que es una ciudad ahora mismo muy amable para andar y tal. Pero claro, es como arquitectónicamente ha mejorado muchísimo en los últimos años a nivel de peatonalización y tal. Pero ahora es que, o sea, no puedes porque de repente te pasan una rabera de 20 guiris en bicicletas de paseo sin respetar nada y es como, de verdad. Y ya no puedes pasear por Valencia. Entonces, peña de fuera, no vengáis, es que ya no merece la pena. Que vuelva cierta organización que le pegó un tiro a cierta persona no binaria yo amo. Un tiro no, le di un beso. Un beso y una flor. Exactamente. Al partir. Ay, para ti, un queso y un jamón. No, basta. Pégale otro censura. Viaje. Censura, te voy a quitar el micrófono. Segunda referencia al manicomio de Mondragón que tenemos hoy porque creo también que Manolo Cabezabolo estuvo en el manicomio de Mondragón y Leopoldo María Panero también. Y se montaron ahí una orgía con la peña. No lo sé, es que luego a Leopoldo María Panero lo mandaron a Las Palmas. Porque como él decía, o sea, en la entrevista esta él dice que lo habían echado de todos los manicomios y sanatorios. La verdad, hay un libro muy interesante que se llama Leopoldo María Panero y la antipsiquiatría o algo así, que está muy bien, sí. Que os recomiendo mucho. Y bueno, os recomiendo muchísimo a Leopoldo María Panero, que la verdad... Yo creo que lo leí, de hecho. También conocido como El Pana. También conocido como El Pana. Que yo creo que directamente lo que hubiese hecho con los turistas sería sacarse la chorra y mear delante de ellos y robarles tabaco. Como un es que yo me conozco, ¿sabes? Enseñándole las tetas a los turistas. No sé quién, a quién te refieres. Enseñándole las tetas peludas a los turistas y los turistas asustándose. Y luego una orgía. Y luego una orgía. Bueno, creo. Es la única orgía de la que se habla. Sí, en el tofu. Un saludo para Ricky, Ira, Chris. Minuta. Oyente de Tofuria, si queréis nos montamos una orgía. Yo ya no sabemos qué hacer ya. No hay manera de hacer orgía otra vez. Yo, por favor, o sea, yo no voy a participar, no tengo ningún tipo de interés. Pero mirar es participar, tienes permiso. O sea, es que no quiero mirar tampoco. Escuchar sobre la orgía es participar en... Vale, bueno, puedo escuchar sobre la orgía, pero que por favor, peña que escuchéis el Tofuria, si queréis venir a Valencia o si estáis en Valencia, contactad con radiomalva.tofuria@bastardi.net. ¿Lo has dicho bien? Sí. Entero. Sí. Wow, asunto orgía. Y tanto el señor Subirats como Diana Cardo se pondrán en contacto con vosotros para gestionarlo. A mí me está dando pereza ya solo. No, lo gestiono yo, a mí no me importa. También podéis llamarnos al teléfono de Radio Malva 96 356 494. Y un número que no termino de ver, un momento. Un 7. Por el culo de la Inco. Así que pues eso, que ya sabéis que podéis contactarnos y nada, organizamos una orgía. No va a ocurrir, pero bueno, quién sabe, la esperanza. Como empiecen a mandar mogollón de mensajes, se va a ser menudo follón. Pues preparamos la orgía, ya está, no hay problema. Sí, podemos prepararla igualmente. Bueno, yo puedo esperaros después de la orgía para rociaros con poales de agua fría. ¡Ah! Por cierto, una cosa que no la tengo, pero me hice una foto con Leopoldo María Panero hace 15 años en la Feria del Libro de Madrid. Ahí lo dejo. ¿Y quién tiene esa foto? Pues un maricón, bueno, no sé, no es maricón. De hecho, no es maricón, una mierda, me lo quería follar. Pero bueno, un maricón de Madrid que me hice la foto. Vaquero. No, no es Roberto Vaquero. Un chaval bastante majo con el que me llevaba en su día, pero que no he vuelto a tener contacto con él. A pesar de que un par de veces me lo encontré por la calle y creo que me esquivó un poco. ¡Ey, qué Jesús tal! Gil. Oye, quedamos. Ah, sí, sí, quedaremos y nunca Jesús más. ¿Jesús Gil? No, Jesús Mil está muerto, creo. Jesús bueno, Gil hay Gil. Una teoría de conspiración que dice que no está muerto. Pero... Está con Rita Barberá, con Hitler, con Lorca, con Elvis. Con Jeff Bezos. Con Elvis. Dios mío. En fin. Es súper fuerte. Bueno, super volviendo al tema de los guiris y los zulos y la muerte. He contado que hay 11 Airbnbs en mi calle. Me están haciendo más, ¿no? Bueno, pero es que nuestra calle es como 7 veces más larga que la suya. A ver, mi calle es súper... O sea, en mi parte de la calle solo, ah, vale. Rollo, no cuando cruzas la avenida, sino como la mitad de la calle. Y luego cruzas y está el hotel Cápsula ese, que es un hotel todo ilegal además. Que pone coworking y es el Cápsula. Muy bien. Y luego, bueno, en fin, bueno, es que bueno, no voy a dar pistas de dónde vivo, pero vivo cerca de un sitio bastante popular entre la comunidad gitana de Valencia, donde creemos que ahí también hay Airbnbs. Que los odio, que son unos pesados. Que de verdad, que se piren, que yo no sé qué quieren hacer aquí, paella, no sé qué. Te cobran 3 pavos mínimo por un doble en el Carmen. ¿De qué vais? O sea, ¿de qué vais? De verdad, estoy súper indignada. Yo... Tú no sales de tu casa, entonces a ti no te molestan. No, yo sí que salgo de casa y les grito arriba al sujetador en inglés, o sea... Pua, ¿te imaginas que se lo gritas a unos y resulta que son irlandeses? Pues me chocarían la mano. Exacto. Me dirían ¡yeah! ¿Y luego quieren subirse a tu casa? Pues piro encantada, o sea... No, yo. O sea, si llevo a casa a irlandeses pro rabia, otra forma de decirlo... Pro sujetadores. Pro rabia. Piro encantadísima, o sea... Uf, qué morbo. Yo les digo, ¿que os gusta esto? Pues les mira, prepara de comer o se la come, una de dos. O las dos. O las dos. La chupa. Si le digo, mira, paella valenciana y luego una lamecita ahí en los bajos. Liensolada. Oye, tengo una mala noticia de comentar en el programa, hablando de guiris y de homosexualismo, que es lo que solemos hablar, que es que no le queda mucho, por lo que tengo entendido, por lo que me han dicho mis fuentes del centro de Valencia, para que abra el primer hotel gay-friendly de Valencia, que va a ser un hotel de la marca... Axel, que... Pero si en Google no tienen ya puesta la etiqueta un montón de hoteles. Bueno, sí, pero esto es una cadena de hoteles específicamente gay-friendly. O sea, es una cadena pinkwasher. Sí, es una cadena pinkwasher. O cadena... sea, no gay-friendly, sino gay directamente, ¿no? Sí, gay. Es gay, pero bueno, dicen lo de gay-friendly para que vengan también heteros. El tipo de gente que no nos interesa. Que bueno, que hay guita. Total, que ahí en el cruce de las calles Pintor Fillol con Roters, al ladísimo de la Plaza del Carmen, sí, sí. Que va a ser muy divertido hacer la muestra al lado del hotel. Bueno, perdón, ya está. No lo había pensado. Pues va. Uy, ¿qué pasó? ¿Se dio la luz? No se dio la luz. Ah, no, simplemente ha dejado de funcionar el ventilador. Pues nada, el ventilador te dejó de funcionar de repente. Ha sido mencionar hoteles gay friendly y el ventilador. Ha explotado. Sí. Bueno, como estaba diciendo, que caí en ese cruce, al lado de la Plaza del Carmen, van a instalar el primer hotel Axel, que es una cadena de hoteles asquerosísima, que lleva existiendo desde hace unos 20 años. Uno de los primeros hoteles Axel, precisamente, fue uno que fue atacado hace 20 años durante un festival queer en Barcelona en una manifestación contra el capitalismo rosa, y que denunciaron a la peña y toda la pera, y hubo un juicio de 4 años que duró, bueno, un horror. Otro de los hoteles, por cierto, está en un edificio en la calle Atocha, en Madrid, que fue un centro social ocupado, que se llamaba Malaya, Palacio Social Ocupado y Gestionado Malaya, porque era uno de los edificios intervenidos por la Operación Malaya, que igual os suena, de una de estas tropecientas operaciones contra empresas asociadas al PP. A mí solo me interesa la Gürtel. Pues ya, porque aquí de Valencia sobre todo, pero allí, bueno, la Malaya también creo que aquí tuvo su muerte. Sí. Chauvinista. Y nada, que compraron ese edificio y después de que fuera un centro social ocupado y construyeron también un hotel Excel. Y bueno, y ahora pues esta gentuza vamos a tenerla también en Valencia, nutriendo el capitalismo rosa, que aquí según avanza el turismo, pues también avanzan los depredadores de... gay vitalistas, ¿no? Y nada, pues vamos a tenerlo de aquí a poco en el centro. ¿Cuándo inauguran? ¿Se sabe más o menos? No, me han dicho, pero parece que han acabado ya. Y aparte es que estaba buscando ese dato de cuándo inauguraban y no aparece. Pero lo que sí que me he encontrado es que la licencia se la ha concedido el ayuntamiento anterior. O sea, hubo una queja en 2019 que consiguió que paralizaran las obras de una asociación de vecinos del centro de Valencia, del Carme. Y al final el ayuntamiento, dos meses antes de que perdieran la alcaldía, les dio el permiso de obra. Porque les deberían un favor. Seguro. O sea, pero bueno, con izquierda como esta, pues nada, luego no nos sorprende, pues lo que no nos sorprende. Las cositas que pasan. Bueno, también preparándose un poco para lo que se viene en el 2026, que mucha Eurocopa aquí, mucha Copa América, muchas Olimpiadas, pero nosotros vamos a tener los Gay Games. Los Gay Games, además, todavía más peperos. Va a ser divertidísimo. Yo creo que va a estar más divertido todavía. A ver, yo no sé qué era peor, que lo gestionara el PP o que lo gestionara Lambda, la verdad. Hostias. No, no, si me da igual. Yo creo que es. A ver, Piro, siendo objetivas, yo creo que es peor, que esté el PP y Vox, que meta mano ahí. Peor, siendo objetivas. Pero al mismo tiempo. Yo creo que no deberían existir, no deberían suceder. No debería suceder algo, además, que está promocionado por General Electric. No debería... No sé, o sea, es absurdo que esto suceda, es absurdo. Y no vamos a hacer ninguna otra... comparación desafortunada con ciertos Juegos Olímpicos que pasaron en Alemania... que le han costado una campaña a Bella Hadid con Adidas. Hostia, es verdad, ha usado la misma referencia. No jodas. Bella Hadid es literalmente Diana Cardo. Bueno, Bella Hadid hizo una campaña con Adidas para publicitar pues unas zapatillas que son el modelo Múnich 72, creo. Pues las autoridades de Israel se han enfadado porque Bella Hadid es una persona medio palestina, que es una pija, pero bueno, que es una pija que donó ella y su hermana $1,000,000 a no sé qué organización que se encarga como de para dar ayuda a peña palestina. Entonces, pues bueno, esa peña, pues aunque sean pijos, pues yo qué sé, defienden sus movidas. Lo que ha hecho es apoyar a Palestina y Adidas la ha votado, sí. Y Adidas la ha votado porque, Israel ha dicho, ¡votadla! Pero quiero decir, ella lleva muchos años hablando de Palestina porque ella es medio palestina. Su padre es un refugiado palestino que, bueno, que es Rick del Cagá, ¿sabes? Que es un pavo que se dedica al negocio inmobiliario. Pero bueno, que al final esta peña también, pues dentro de su privilegio, se dedican a hablar de Palestina, que es súper importante, que no hay que dejar de hacerlo. Y ahora quiere denunciar a Adidas. Pero que claro, Adidas al final es una marca alemana y los alemanes... Ah, que Adidas son alemanes. Sí. Esto va de mal en peor. Adidas y Puma lo fundaron dos hermanos alemanes. Ah, vale, entiendo. Pero la culpa de esto es de Adidas. Bueno, Adidas contrató a Bella Hadid para hacer la publicidad. Bella Hadid dijo que sí. Ya, pero que estoy leyendo ahora que esto, pero la culpa absoluta es de Adidas. Sí, bueno, por no contrató, darle soporte a. No, no, pero igualmente, que esto ni siquiera es una cosa que digas, es Bella Hadid que tal. No, quien pensó en Bella Hadid para promocionar esas chapatas fue Adidas. Sí, bueno, no fue su movimiento más brillante. No fue su movimiento más brillante. Pero también puede ser como una cosa que. Bueno, no, sí que fue su movimiento más brillante. O sea, fue una maravilla de movimiento. O sea, promocionar estas chapatas con una modelo que es famosa. Que es famosa entre otras cosas. Por dar apoyo a Palestina desde hace tiempo y por ser hija de un palestino. Bueno, por ser ella se reconoce como palestina. Me sorprende que Adidas contratara a esta peña con el el rollo que hay en Alemania de islamofobia y de prosionismo máximo. También es una de las modelos más cotizadas del mundo, ¿eh? Ah, pues será por eso. Bueno, de hecho, tanto a ella como a su hermana les ha caído mogollón de mierda por ser de las voces como discordantes dentro de Estados Unidos, porque al final Estados Unidos es un estado bastante sionista. Que no hemos hablado de Trump. Del nuevo agujero de Trump. Trump es trans. A Trump le han hecho la resignación de oreja. qué pena que ha sido de oreja. Qué pena que no le hayan dado que el abrazo y los besitos y el ayudar a cruzar la calle no haya sido 15 centímetros más a la izquierda. Yo qué sé. El mundo es cruel. Yo qué sé, al facha que pega. Porque además le pego un tiro a un facha, o sea. Que es la gracia. Están buscando. Me hace mucha gracia porque, como no encontraban otra cosa, primero, inicialmente intentaron especular con que pudiera ser un rojo. Un rojo que te cojo. Pero como empezaron a investigarlo y no encontraban nada más que era un facha más, la retórica que algunos periódicos están llevando ahora es que jugaba a los videojuegos. Y eso es de izquierdas, ¿no? No, pero es que no le queda nada más que volver al viejo los videojuegos. Ah, los no. Videojuegos te hacen un asesino en serie. No, por favor. Jugaba al Call of Duty. Era como Piro, pro Call of Duty. No, lo que he estado viendo también es que están diciendo que el atentado ha sido fruto de la retórica de la izquierda en la calle. Lo cual me parece divertidísimo, porque los discursos de nacimiento del odio y de los puños y pistolas. Y a favor de las armas. Pero, o sea, una semana antes Trump había hecho un meeting en la Asociación Nacional del Rifle. Ya. Prometiendo que lo primero que iba a hacer era liberalizar más todavía la movida de las armas. Y que además el que pegó el tiro tenía no sé qué si ponía un manifiesto o un esto. Hablando de dentro de esta movida cuanonera, de que esto fue para generar el clima, para que haya un alzamiento de la derecha y no sé qué. O sea, era este rollo. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, era un flipado de derechas más, con aires de grandeza más. O sea, en fin, fetichiza un facha. Ay, mira. ¿A Trump? ¿Pongo la melodía? ¿A Trump? A ver, venga, fetichizamos a Trump. No. Me da pereza. Ay, pero tengo. Me dais asco. Mira, tengo una cosa interesante. Que acabo de abrir el Instagram y he visto una cosa muy chuli de cosas queer que va a pasar en Valencia y me apetece compartirlo. Ah, vale. Este viernes 26 de julio, para la gente que. De Juliolo, para la gente de fuera. Para la gente que es churra. A las 5 y media, de 5 y media a 9 en el CCCCCCCC, es decir, Centre de Cultura Contemporánea del Carme, al lado de la Plaza del Carme, primeres jornades mundials de parkour, que es un deporte queer que se ha inventado una peña queer y estaban haciendo talleres y tal aquí en Valencia. ¿Es parkour? Es como parkour, pero queer. ¡Guau, me mola! Parkour. Me mola. De hecho, o sea, lo monta una persona que... O sea, una de las personas que ha desarrollado esto estaba en el Citric. No sé qué es eso. Ah, vale. El Citric. Ah, en el... Sí. en la soberbia... Madre mía... Y eso, entonces, pues nada, que estará, irá Ferran, y no sé, y más peña por ahí, himnos, no sé qué, y nada, y que es divertido y que va a estar guay y que también es como una forma de poner el cuerpo y de hacer pues cosas chulas, y yo os lo recomiendo, no voy a ir porque tengo que trabajar de noches. Bueno, en fin, ya, pero es que necesito el dinero. Es lo que hay. Ahora soy el máximo proveedor de mi familia. Eres el hombre de la casa. Ahora, literalmente. Ahora literalmente soy el hombre de la casa. Ahora sí. Oye, maricones, una cosa. Hemos sorteado la pregunta incómoda del programa. ¿Cuál? ¿Matar cucarachas es especista? Ah, no. Bueno, me da igual, yo no soy antiespecista. Yo lo que hago es no comer carne comprada, o sea, es no comer bichos comprados, ni comer cosas que vengan de bichos comprados, pero de la basura. Yo creo que es autodefensa. O sea, que exacto. Cucarachas es autodefensa. Exacto. Defenderse no es y el otro día me picaron un montón de mosquitos. Y la verdad, pues, entre... Sí, es autodefensa. Ahora mismo... son una especie, son como los turistas, una especie invasora. Atad cabos, no voy a decir bueno, nada. En realidad, más. La especie invasora es el ser humano. Sí, pues ya está. Atad cabos, no voy a decir nada más. Yo bueno, me remito al programa de antinatalismo. Mi opinión es que es especista y. Esa es mi opinión. Sí, mi opinión es, o sea, que es especista, sí, es especista y es autodefensa. Las sí. dos cosas. Yo, mi opinión es que sí, es especista, pero ¿y qué? O sea, menos de 5 contradicciones, como dijo. No, basta. Menos de 5 contradicciones diarias es dogmatismo, piro. Yo creo que esa frase se usa demasiado para. ¿Quién para, dijo eso? Para justificar mierda. ¿Quién lo dijo eso? Una persona que conocemos que voy a ahorrarme decir quién. Bueno, por cierto, se ha hablado. Bueno, hablando de antiespecismos, no hemos hablado de una cosa muy importante. Ya, pasamos a música y. Sí. Y ahora os contaremos una cosa muy antiespecista y muy vegana que pasó en Valencia. Bora. Valencia. Genial, pues nada. Oh, mira, vamos a dedicar la última parte del programa a hablar de antiespecismo. Oh, aleluya. ¿Cómo se nota que no tenemos temas hoy? ¡Qué bien! ¡Qué gilipollas eres! Que en este programa solo se habla de antiespecismo cuando no nos quedan temas. Perdona, pero yo intento que hablemos de mogollón de cosas antiespecistas y si es no verdad. Me dejáis. Carmen tiene razón. CTR. CTR. Bueno, que le doy una canción de que es una banda de Barcelona de Emogore, no sé. Podemos comentar el concierto de ayer, yo qué sé. Sí, cuéntalo. ¿Pero lo comento ya? O yo. Ah, vale, bueno, sí. Ayer y de paso ayer, bueno, ayer hubo concierto en Lorta, que vino como un mogollón de chavalada que no ha pisado en Lorta en su vida. Mola, o sea, eso a mí siempre me parece guay. Había haciendo guardia con nosotras unos señores que les parecía todo como muy loco, pero claro, porque son señores, es lo que tiene. Pero a mí siempre me parece muy bien que se hagan cosas que atraiga gente, que no seamos siempre la gente del gueto y nos quedemos la gente de siempre, porque de esas igual 70 personas que vinieron ayer. ¿Estoy tirando por lo alto o por lo bajo? Estás no tirando por lo bajo. Estoy tirando por lo bajo. Había, de esas igual, yo creo que había 100 y pico personas. De esas, 150 igual. Igual, tantas no. Piro podría ser la persona que cuenta a todas las personas que hay en una manifestación. De esas igual 100 personas que habría ayer, el 90% no ha venido en la vida a la Horta. Igual, un 10% ha dicho, uy, qué guay este proyecto, ¿no? Y se interesan más. Y así es como funciona también el relevo generacional y el que las cosas no se mueran. Sí, total. O sea, si quedándonos en nuestros nichos, Baisterra se hubiera muerto hace muchos años, si no hubiera entrado gente nueva cuando estábamos en la mierdísima y empezamos a traer grupos locales de chavales que no conocíamos, que ni idea qué tal, pero que también son grupos de la zona y tal, y evidentemente pues que se vengan, y de la gente que traía a esa gente, que veía el espacio que les molaba, pues se metían en esto y acababan siendo parte del Baisterra y acababan generando que eso no se muriera, vaya. Una de esas personas, hay que decirlo, muy importante, porque hemos mencionado el Baisterra dos veces, me parece una falta de respeto, Marieta. Marieta, pero mi madre es la persona más mayor del Baisterra, o sea, bueno, pero no tiene que ver con eso. Pero da igual. Me refiero a sí, Marieta. Bueno. Sí, hay que mencionar a Marieta en todos los programas. Gora Marieta. Gora Marieta. En todos los programas, varias veces. Gora Marieta en todos los programas, varias veces. O sea, quiero decir, me da igual que tu madre sea la persona más mayor del Baisterra. También está guapo que la peña más mayor de repente se metan las cosas. Sí. Y se meten los pogos, además. Lo importante es Gora Marieta. Gora Marieta. Sí. Bueno, y. Pues nada, ¿qué pasó ayer en Lorta entonces? Y nada, que vino un grupo de Inglaterra de anti-folk, lo llaman, que se llama Crywank, que yo no conocía, pero se ve que es un grupo bastante famoso dentro de la música emo, porque era un concierto de música emo. O sea, había gente, había colegas que nos dijeron que fueron a posta a Inglaterra a ver al grupo y de repente se han venido a tocar a Valencia. Eran Crywank. Otro grupo de Stegosauro de Italia y el grupo que vamos a poner ahora que se llama HUMMM de Barcelona, que tienen una movida curiosa, y es que en los conciertos ponen un proyector y un ordenador y un mando de la Xbox y el Dark Souls 3, y le dan el mando al público, y el plan es llegar lo más lejos posible en el Dark Souls 3 durante lo que dure el concierto. Cuando matan a una persona, esa persona se lo pasa a la persona de al lado, y así hasta que se acabe el concierto. Yo estuve jugando, estuvo divertido. Nunca había jugado al Dark Souls 3, pero cojo un juego, el Elden Ring, aguanté un poquito. Pero bueno, y nada, la cosa es que, grupo divertido, síganles en Twitter, porque su Twitter es muy divertido también. Es básicamente movidas pro-palestinas, a favor de movidas pro-palestinas, anticapitalismo, y homosexualismo, transmari-mamarrachismo, neurodivergente, vaya. Una fantasía. Yo ayer es que salí de currar y me fui a dormir. Buenas noches. Es que eres maricón. Yes. Pues nada, vamos a poner Yo no he sido, ya estaba roto de... Vale, disfrutarlo. Cierra los ojos, que no me puedo ver. Cierra la boca, que se te va a caer. Apaga la vela, yo la encenderé. La soledad pesa, pero tú también. Cierra los ojos, que no me puedo ver. Cierra la boca, que se te va a caer. Apaga la vela, yo la encenderé. La soledad pesa, pero también. Cierra los ojos, que no me puedo ver. Cierra la boca, que se te va a caer. Apaga la vela, yo la encenderé. La soledad pesa, pero también. Cierra los ojos, cierra la boca, cierra los ojos. We'll be right back. sigues en Tofuria. Furia, furia, furia. Tofuria. Tu programa bisexual y bimensual de dos veces al mes, que puedes escuchar en la 104.9 de la FM Radio Malva, en ese sitio donde no vamos a decir el nombre, o en archive.org. También puedes escucharnos en Radio Almaina de Granada, Contrabando FM Barcelona, Radio Cuca de Oviedo y Radio Bronca FM también de Barcelona. Un besito. Y en radiomalva.org. También. Un besito para nuestro programa Transhermane, Granada de Mano por el culo de la Inco. Me voy a dedicar a escucharlo estas noches, pero bueno, ahora estáis en Tofuria. Y te han hecho uno nuevo, por cierto, ahora que lo pienso. Sí, lo empecé a escuchar, pero es que... Yo tengo números pendientes. Yo tengo unos cuantos números pendientes y además se dice, se comenta que se entrevistó a una persona que sale en el Tofuria. Sí, se dice, se comenta que entrevistó a una persona que sale en el Tofuria, que me hizo una llamada a través de datos móviles de esto de Instagram y se escucha como el puto culo. Forma parte del encanto. Y de la neurodivergencia. Menuda diversión. De hecho, me dijo la persona que lo hace. Me ha dicho una persona de la radio que si eso, que se escuchaba muy mal, que parecía que estuviese hecho poniendo un móvil contra un micro, y literalmente fue eso. Y yo, porque buscar en YouTube cómo se hacen las cosas, no, ¿verdad? Porque, pero si les pudiera, seguramente perfectamente se lo podía haber explicado pero alguien si, de si, la radio. Si aquí hay un teléfono conectado, en Radio Magna seguro que también. Bueno, forma parte del encanto ser cutre, ya está. Que no ser cutre, ser punk. Muy gay. Muy pues gay. Gora el punk. Bueno, por cierto, aquí tenemos un libro que me ha dejado Piro que se llama El franquismo contra Álvaro Retana, una gran fantasía, escritos inéditos. Álvaro Retana, si no lo conocen, búsquenlo. Y ahora Piro nos va a contar cosas antiespecistas. Bueno, vamos a ponernos series. Y por otra parte, también me da miedo leer esto por si nos. Nada. Pero bueno. Adelante. Aquí. Mira, aquí. Pero bueno, yo lo comenté en Radio Malva y nadie se opuso. Pues nada, un par de personas que pertenecen a Futuro Vegetal nos han pedido que leamos esto en Tofuria. De hecho, me lo han pedido hace tiempo, pero por cuestiones que podemos imaginarnos que han retrasado esto, como por ejemplo el orgullo crítico y los miedos ante ciertos movimientos coartantes de la libertad de expresión de las radios libres, vamos a dejarlo ahí, pues han hecho pues que hayamos tardado pues entre que me lo dijeron, entre que confirmé la información, porque primero confirmé la información y haya llegado el momento, pues han pasado pues un mes y medio por ahí, un mes más bien. Piro, tu periodista de confianza. Sí, total, no, quería confirmar la información y sobre todo quería atesorarme de que la peña quería realmente que lo leyéramos, porque no se está moviendo de manera masiva. Entiendo que nos han pedido Tofuria porque es un programa antiespecista, pero tampoco es un portavoz oficial del antiespecismo, ¿no? Sino que llega a cierto entorno del antiespecismo, pero tampoco a las masas. Entiendo que es por eso, ¿no? Por lo que nos lo han pedido. Vale. ¿Puedes explicar un poco qué es Futuro Vegetal, para la peña que no lo sepa también? Bueno, Futuro Vegetal es una organización antiespecista. Según Marlaska, terrorista. Según Marlaska, según la fiscalía, según el informe de la ¿cómo se dice? De la jefatura de las fiscalías, no me acuerdo cómo se llama eso ahora. Y han salido a la palestra, sobre todo mediática, porque han hecho acciones muy guapas de acción directa no violenta, que han estado guapísimas. Sí, muy. Como cortar la M30, tirarle movidas a cuadros, cosas de ese tipo que han estado brutales. Y que desde una perspectiva antiespecista habla de la emergencia climática en la que estamos inmersas ahora mismo y también pues apuesta por pues eso, pues la desfinanciación de la industria cárnica, etcétera, ¿no? En el Cabañal creo que tiraron movidas a pintura ahí al Burger King, puede ser, de la calle. Yo estuve a punto de participar en una acción, menos mal que no fui, porque siendo como soy... Sí, tendrías una tercera imputación. Muy bien. Vale, lo voy a leer, ¿vale? Ya aviso de que es un poco chungo, ¿eh? Una cosa, ¿Diana está imputada porque es puta? Sí. Vale. Sí. Evidentemente. Por cierto, que aquí en Valencia la peña, o sea, yo recuerdo cuando fue la movida de Palestina, de cuando empezó el genocidio, reempezó el genocidio en Gaza, que hicieron unos textos guapísimos la peña de Futuro Vegetal hablando de pinkwashing y tal, y de cómo del pinkwashing, no, eso es de lo que habla Holanda, perdón, ¿quién ha dicho esto? Hablando de vegan washing y tal, que estaba muy guapo, ¿no? O sea, que es peña que va a fin políticamente, ¿vale? No es simplemente, yo que sé, porque alguna vez me he encontrado con peña que me ha dicho, peña que a veces, en fin, deberían un poco revisarse algunas cosas, pero bueno, es que son unos hippies, no sé qué. Pero bueno, sin más, yo creo que ha sido uno de los grupos que más ha estado rompiendo la paz social en los últimos 2 años y que deberíamos aprender bastante de esta peña al resto de grupos que funcionamos en el Estado. Pero bueno, lo voy a leer, ¿vale? Es corto en comparación con las cosas que publicamos el Orgullo Crítico. Comunicado Disidencia Futuro Vegetal. Somos un grupo amplio y diverso de personas que han aportado su granito de arena para convertir el nombre de Futuro Vegetal en lo que es hoy en día, un referente del movimiento por la justicia ecosocial. Muchos de nosotros hemos puesto el cuerpo en acciones como en esta firma y algunos estamos acusados de pertenencia a organización criminal. Estamos la gran mayoría de los encausados. Con este mensaje queremos transmitir nuestro hartazgo de quienes dicen ser Futuro Vegetal hablen en nuestro nombre. En los últimos meses se produjo un golpe de poder en Futuro Vegetal, perpetrado por Bilbo y un pequeño círculo de gente que todavía le es leal. Consideramos que este grupo, y muy en particular Bilbo, ha perdido total legitimidad para hablar en nombre de las personas que hemos puesto nuestras energías en Futuro Vegetal. Decimos con firmeza y pruebas que Bilbo y su grupo, 1. Han acumulado y abusado sistemáticamente de su poder. 2. Han ejercido y consentido posturas abiertamente transfobas dentro de su pequeño grupo y han presionado para convertir Futuro Vegetal en un espacio transfobo. 3. Hacen pasar por colectivas decisiones suyas propias. Han usado su poder y su inagotable energía para elaborar y pasar por colectivos unos protocolos que usan para darse legitimidad. La mayoría de gente que ha colaborado con Futuro Vegetal ignoraba la existencia de tales protocolos. Ni la gente más activa los conocía bien, por lo que consideramos ilegítimos para los fines que los usan. Cuando estas cuestiones se empezaron a evidenciar y a denunciar, mucha gente empezó a salirse de los grupos hasta que la situación se hizo insostenible. Bilbo y su grupo presionó para eliminar la disidencia, llegando al punto de intentar echar a una persona que se atrevió a denunciar estas cuestiones. Como el resto de gente activa que se habían constituido en Asamblea Soberana por decisión unánime, no se dejó influenciar por las presiones y les puso límites, Bilbo y su grupo se apropiaron de todos los recursos bajo el nombre de Futuro Vegetal. Redes, documentos legales, dinero, correos. Habría que preguntarles qué protocolo les permitía hacer ese movimiento tan autoritario. Desde entonces, Futuro Vegetal es ese pequeño grupo de gente y quienes hayan podido reclutar. Posteriormente nos enteramos por las preguntas de la policía que Bilbo había desviado más de 54.000 euros de Futuro Vegetal a su cuenta personal en los últimos 9 meses. Como no queremos presuponer que Bilbo ha robado dinero colectivo, les enviamos un comunicado a él y a su grupo pidiendo explicaciones y responsabilidades, teniendo cuidado de transmitir solo información ya pública. Bilbo y su grupo ignoraron dicho comunicado y nos han ninguneado sistemáticamente. Todavía no sabemos a dónde han ido a parar esos 54.000 euros. Sin embargo, el comunicado se filtró al ABC, ignoramos cómo, y esa información ha llegado hasta las portadas de ese periódico, manchando la reputación de todo el movimiento por la justicia ecosocial. Pero Bilbo y su grupo siguen adelante como si nada, atrincherándose en un apoyo popular del que se están apropiando. Bilbo hace entrevistas hablando como si a sus espaldas tuviera un colectivo unido que le respalda, como si la atención mediática que ha tomado por la fuerza le diera la legitimidad para continuar con lo que consideramos una agresión sistemática en toda regla. Consideramos que su ego desbocado es un problema para todo el movimiento y es una responsabilidad colectiva ponerle límites. Para sanar heridas nos estamos autoorganizando y nos estamos apoyando mutuamente. Estamos planteándonos abrir un proceso de responsabilización en el marco de la justicia transformadora con la esperanza de que Bilbo y su grupo dejen de abusar de su poder, se disculpen y reparen el daño causado. Puesto que los abogados de los encausados han recomendado no hacer declaraciones públicas de momento, no vamos a empezar una tarea de explicarle a todo el mundo todos los detalles y no vamos a denunciar públicamente esta situación. Vamos a continuar con nuestro proceso regenerativo respetando nuestros ritmos, en particular los de los compañeros más afectados. Por todo lo anterior, os pedimos 1. Paciencia y comprensión, porque colectivizaremos los aprendizajes como parte del proceso de justicia transformadora y porque por cuestiones legales y de cuidado personal hay que hacer un proceso muy cuidado. 2. Que a la hora de posicionaros tengáis en cuenta cuál es la parte agredida, porque no se trata de un conflicto entre dos partes equilibradas. En estas situaciones de agresión, la neutralidad beneficia a la parte con más poder. 3. Que nos ayudéis a que Bilbo y su grupo acepten formar parte del proceso para sanar las heridas y mitiguemos el poder activamente, como dice nuestro principio. Atentamente, las voces disidentes. Pues bueno. Wow. Por cierto, para la peña que se haya podido confundir, no hablan como del grupo de Bilbo, de Futuro de Bilbao, Vegetal, claro. Sino que Bilbo es una persona. Es una persona. Yo solo tengo que decir que le devuelva el anillo a Smigol. Madre de Dios. Vale, no. Ahora más sí. Allá ahora, de la comarca. Sí. Vale. Oh, ya no. Está. Ya está. No vamos a cantar. Por Dios. He reconocido eso. Vale. Ahora, fuera bromas. Es terrible porque además yo conozco a gente que está en Futuro Vegetal, es peña que se arriesga un montón, trabaja un montón y no gana nada. Es peña, o sea, no son cuatro pijas, como se piensa, peña que no tiene ni idea. Es peña de nuestros círculos, es peña de tal que simplemente es antiespecista y a tope y va muy a saco, y que Iluminado y su grupo se estén aprovechando de eso y están tomando todo el trabajo ajeno y jodiendo al resto de la comunidad y del antiespecismo en general, porque al final todo eso también acaba afectando al antiespecismo, a toda lucha antiespecista en sí, es de ser muy cara dura. Y reitero, que devuelva el anillo. En fin, well. yo lo que digo es que pasa cuando, o sea, cuando la peña no tiene asumidas determinadas movidas que tienen que ver con privilegios y con cesión de poder y con responsabilidad colectiva, etcétera, pasan mierdas como estas. Y es una lástima enorme, porque yo qué sé, pues eso, pues era un buen proyecto y ahora pues entre gentuza asquerosa pues lo están reventando, que yo creo que esta persona merece unos buenos abrazos, yo creo. No dejo de evitar, o sea, no puedo dejar de comparar esto con lo que ha pasado en cierto colectivo de Valencia LGTBI, que no voy a decir el nombre. Orgui Critic. Sí, justo. Sí. Que ha sido copado por cierta persona que siempre toma acta, ¿no? Sí, total. O sea, yo. Perdón. No podemos tomarlo nada en serio. Madre mía. Luego que, encima que nos... aquí nadie milita en Orgull Critic. Es verdad, cierto. Bueno, sí. Ta. Well. Buah, estaría muy guapo que Diana, cuando se te olvida tomarte las pastillas y te enganchas a decir hoy me las he tomado. Ya, lo veo, está muy bien. Que estaría muy guay, porque yo también hago muchos es, que después que hicieras pues no sé. Eso estaría chuli. No, prefiero dejar que Piro se tire mínimo 2 horas extra, porque es demasiado perfeccionista y tiene que quitar todos los es. Que os jodan. Y sabéis lo que voy a quitar también, este goreta que estoy diciendo ahora mismo. Well, terminamos el Top Furia con una buena noticia. Sí. Bueno, en principio, de nada, muchísimo ánimo a la peña de Futuro Vegetal, ¿vale? Sí, sí. No huelga decirlo, pero por si acaso. Claro. Todo nuestro support a esta peña. Ahora, la verdad es que parece que el antiespecismo, ¿no? Es porque estas cosas van un poco como a rachas de moda, ¿sabes? Como que parece que el antiespecismo ahora mismo no está como siendo la lucha que más de moda está. Entonces, un abrazo, pero de los de verdad. No abrazo, besito, cruzar la calle, sí, sí. No un abrazo, claro. Exacto. Pues a toda esta peña que sigue poniendo el cuerpo y sigue haciendo que esta lucha sea relevante, que no todo es que Campo Frío saque Chopet Vegetal y que, por cierto, Alpro forma parte de Danone, ¿vale? Que no le compréis a la peña, o sea... Eso, que no compréis Alpro, que es Danone, nano. O sea, que una empresa láctea te venda... No compréis en general. No compréis en general, ¿sabes? Pero... Quiero decir que si lo robáis... Y que está bien, se puede comprar, pero que la base de vuestro... Que la base no sea comprar. Exacto. Bueno, pues sí, y que también que sepamos que también hay unas políticas de vegan washing por parte de las empresas... Y que está muy bien que haya peña que siga poniendo estas cosas, problematizando y poniéndolo en el centro. Así que mucho ánimo. Espero que puedan hacer una buena purga estalinista. Bueno, en realidad eso a la inversa. En realidad eso, sí. eso de decir que la base no sea comprar, eso es bastante clasista, también te lo digo. porque nosotros no lo podemos permitir, pero la gente que trabaja 8 horas al día, no, ya te digo yo que no está para irse, la gente que no 8 horas al día, la gente que trabaja 10 horas al día y vive sola y tal, no está para luego irse a reciclar y tal. O sea, ya te digo yo que mucha gente que trabaja muchas horas no está para luego irse y se encima reciclar y encima tal. Pero igualmente que si podemos, yo creo que si podemos elegirlo también es importante, porque por ejemplo yo no sabía que Alpro era de Danone hasta que un día lo miré, ¿sabes? Y pues a veces los ritmos del capitalismo nos hacen que no podamos, que no podamos fijarnos en estas cosas. Que no se puede elegir, vaya. Y que hay cosas que no podemos elegir, pero que seamos conscientes de que eso, de que el antiespecismo no es eso, que son muchas otras cosas. Y un besito para toda la peña. Y ahora vamos a hablar de algo más bonito. Bueno, el maravilloso senador, ¿no? Que ha financiado tu furia, total, luego para que no gastemos dinero en los abogados, pero... ¿El que tengo aquí colgado? Sí, sí. Pero bueno, que gracias a ese senador hemos podido pagar... Gracias a ese senador, Piro ha recuperado dinero que se autodebía. Sí, bien. Piro ha recuperado 32 cuotas de... 32 sí, ahí, cuotas casi. De Radio Malva. Así que nada, y que estuvo muy bien el senador y que vino mucha peña y vamos, no sé, contad, yo estuve muy contente. Sí, nada, yo diseñé el menú, entonces, y nada, y un montón de peña nos ayudó a cocinar, muy guay. La IA de Diana estuvo siendo camarera. Antes de ponernos a hablar de comida y del senador, compartimos en ese día el cartel con la presentación de un fanzine muy chulo de la herrería Sin H, de movidas queer, que estuvo muy guay. Y no que está si... grabada aparte y en algún momento se pondrá. En algún momento, sí. A ver, porque tenemos el especial... perdón. Eso, quítalo. Tenemos el especial... Ignacio Cardo. Ignacio Cardo, también conocido como especial Michelangelo. Eso que... Bene. Que fue muy... No lo he entendido. Has dicho well, no, Bene. He dicho Michelangelo. Especial di Michelangelo. En fin. Que eso, que estuvo muy chula también la presentación del fanzine que hizo la peña de la herrería, como todo lo que hacen, un fanzine colaborativo de movidas queer. Y nada, y estuvimos cocinando. ¿Qué cocinamos? Yo estuve... Heroína, ¿no, Aaron? Meta, cocinamos meta. Cocinamos... Transpenade, que era paté de aceitunas. Sopa de llensolada, que es que, claro, la peña que no sois valencianos, no sabéis lo que es la llensolada, buscadlo en Google. Es un juego erótico folclórico valenciano. Es literalmente lo que popularizó Gran Hermano, que el edredoning. Es literalmente edredoning. Lo que pasa es que en valenciano tiene un nombre, porque las valencianas volamos más, y tiene un nombre clásico, y es una cosa. Well, sí. ¿Y qué más? Pues sopeta de, que era de poma y de manzana y pepino o algo así. No sé, estaba buena, la saqué de un libro de Arguiñano, quiero decir. Ajá. O sea, de la web de Arguiñano, sin un más. Buen hombre Arguiñano, contando chistes en directo de, sí. De cosas que nos gustan. Bueno, es vasco, yo qué sé. Más riesgo. Y luego hicimos el famoso y maravilloso chili de Carmen, que me ayudó una de las personas que viven en casa de... en la casa del terror. es que me están sudando las orejas. Maricón. O sea, es un poco asqueroso. Por maricón. Sí, y nada, el chili de Carmen con arrocito, la verdad es que lo triunfó bastante. Me han pedido que haga ese chili de Carmen en algún otro cenador, solo digo... Muy bien, pues avisa y vamos con tuppers. La peña se llevó tuppers y luego de postre hicimos una rica y sencilla Macedonia, que la verdad nos quedamos un poco cortes, pero bueno, vino muchísima peña, llenamos los dos turnos. Esto fue un cenador en, obviamente, en La Mandrágora, vuestro espacio gastronómico maricón. Sí, el bar de maricones de toda la vida, aunque ya no lo ponga enfrente, el bar de maricones de toda la vida, vuestro espacio más maravilloso. Y nada, y que lo pasamos muy bien y que estad atentes porque nos va a tocar hacer más cenadores seguramente en algún momento. Entonces, y podréis probar el chili de Carmen. Seguramente todos los cenadores se haga chili de carne y ya está, y sea como una broma recurrente. También tuvimos un bloque de tofu que decoramos y pusimos en la barra. Sí, le dedicamos mucho tiempo a intentar que se quedara bien, o sea. Ya me podríais pasar la foto, ¿no es cierto? Vale. Well, pues eso, nada, que todo guay, que sacamos la plata que necesitábamos para... No, nunca llegamos a sacar la plata que necesitábamos, vamos a necesitar más, porque vamos a necesitar mucha pasta. Sacamos la plata que necesitábamos. La movida es que ahora vamos a necesitar más plata. Exacto. Por culpa de nuestro querido colectivo LGTBI de Valencia. Bueno, pero sacamos lo que necesitábamos para ponernos al día con la radio. Eso sí, y un pelín más. Y un pelín más para tal... Pero que vamos a necesitar más dinero porque somos pobres y porque que a la peña que nos odia, que no se les olvide que esto es un programa que hacemos, peña queer precaria, ¿vale? Que os pensáis aquí que esto lo hacemos teniendo muchos ceros en el banco. Y Diana busca su guardadí. Y que mi otra denuncia literalmente es una TERF por escribir un tuit que no iba ni para ella. Así que una cosa, revísense. Yo no sé si visteis el artículo que salió publicado en un periódico que creo que es Facha, pero que salieron los sueldos de la peña de Lambda publicados. No sé si lo habéis visto ese artículo. Ah, sí. Vale, porque es una barra basada. Es muy facha, es el radio. El Semanal Digital es la empresa a la que pertenecen. O sea, la propia empresa tiene solamente este diario. Sí, y además, sí. Y literalmente tiene tres personas escribiendo, porque estoy viendo que todos los artículos son de tres personas, de tres personas todo el rato. Ahí escribe muy poca gente aquí. Ay. Bueno, ya está. Sí, no, un pavo que viene de Alianza Popular y del PP. Vale, bueno, pues sí. Bueno, total, la buena que sí, gente. Que es un diario de un facha, de extrema derecha del PP, es más o menos. Pues total, que flipé. O sea, vi los sueldos de esta peña. O sea, aparte de que tienen al marido, no me acuerdo, qué familiares, o sea, hartísimo. Pero es que luego miré los sueldos y, o sea, aquí hay peña que cobra 3.000 euros al mes. O sea, pero está contrastado esta información, porque yo es que de los fachas. Yo la contrasté después. Ah, vale. Yo la contrasté. Vale. Pensé lo mismo, hice el mismo recorrido. Pero os digo una cosa, la mayoría de las entidades cuando presentan en el tercer sector, cuando, por cierto, si alguien se entera de algo de curro en el sector que me avise, gracias, podéis mandar un mail a Tofuria y contármelo. radiomalva.tofuria@bastardi.net. No me suelta que se lo ha enseñado y ahora lo quiere decir todo el rato. Que la mayoría de entidades presentan como sus informes y sus memorias, en los cuales por lo menos se desglosa qué porcentaje se ha usado para qué cosa, y normalmente en pos de la transparencia se suelen poner también los sueldos y tal. Es decir, que esto es algo público, que podríamos meternos en la web de esta entidad y buscarlo y tal, y seguramente lo encontraríamos. Lo que pasa es que, claro, también vamos a ver quién utiliza estas informaciones para qué, ¿sabes? Pero bueno, es otra movida. Yo es que como tengo bloqueada cierta asociación LGTB valenciana en Instagram, pues lo que sea. Lo que quería decir sobre todo es que, o sea, esta peña que cobran casi el dinero que están pidiendo a la peña que han demandado. O sea, que son 30.000 euros por cada cual, o sea, 60.000 euros. O sea, esta peña cobra casi 30.000 euros al año. Sí, lo que o sea, pasa... que es más del que yo he ganado en toda mi vida. Ajá. Y me están exigiendo casi el sueldo de un año de su puñetera vida profesional. O sea, es que me parece una sobrada, pero bueno, en fin. Sí, estoy viendo nada que tienen. Sí que hay los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias, pero no encuentro las memorias y me parece raro que no estén, la verdad. Pero bueno. Busca en la página de Jordi Petit, que seguro que la has escrito, ¿no? En fin. No, y encima no están las del 2023 tampoco, ¿sabes? Ya, no, creo que alguien me ha comentado que ha habido algún problemilla a la hora de subir los datos, a la hora de la transparencia, digamos, económica de esta entidad, pero bueno. No, aparte, la entrevista que le hicieron en Apun a Fran Fernández, a nuestro amado coordinador de Lambda, el tipo reconoció que era coordinador de Lambda y a la vez tenía un sueldo. ¿Sabéis qué llevo? Esto ya se lo he dicho a Piro. Llevo como año y pico... creyendo que Fran Fernández, porque yo no me acuerdo de las caras y de los nombres de la gente y tal, y se me confunde la peña, y yo, desde que conocí a Pablo, el del armario de la memoria, que llevo desde entonces, que fue hace año y pico o más, llevo desde entonces pensando que era Fran Fernández. gay por gay. Y cuando vi que sí, maricón por maricón, pero cuando vi en la entrevista en Canal Now, dije, es Fran Fernández, pero no era ese otro. Ay, por favor, la Diana, tú. Bueno, yo lo que quería decir, que esto no es que lo diga el periódico este facha, es que esto lo sé, porque la ley es así, es que si eres coordinador de una entidad no puedes ser trabajador a la vez. Eso es una ilegalidad. Esta peña luego da lecciones de derecho civil y penal a la peña. Bueno. Ya hemos acabado. Sí, decir que el otro día hice una donación del libro ¡Pip! Nació en un seminario, El gran secreto. Historia de ¡Pip! 1952-1995, al Ateneo. Que es un libro terrible. Estoy leyendo que es la 22ª edición. Pero porque este tío hacía tiradas seguro de 100 ejemplares, o sea, o de 50. Vale, espero que sí, porque Dios mío, qué horror de libro. Lo he estado ojeando. Desde luego corroboro que no hay ninguna cita, como dijiste hace varios programas. Pero es que hay información que evidentemente se está inventando. Pero que es muy, o sea, es muy, esto parece una novela más que un libro, sí, de historiografía. Sí, es una fantasía, por eso te lo regalé, porque dije, no, o sea, es de verdad. Hostia, es, pero delirante. Habla de Sukarno. ¿Por qué habla de Sukarno? De Sukarno. Sukarno es de dictador. No, Sukarno era un dictador indonesio, el del genocidio contra la izquierda en Indonesia. Mataron a decenas de miles de personas. Uy, mira, Operación Ogro. Bueno, que eso, que de verdad que es un libro que de verdad es delirante, ¿eh? O sea, yo lo usaría como novela cómica, más que como libro de historiografía. Bueno, y hablando de novela cómica, la más interesante, la de Álvaro Retana. Mi novio y mi novia, a Sodoma entré en botijo. Bueno, no sé, muchísimas más. Es que la mejor persona. Es que las locas de Postín. Las locas de Postín. Tú tenías que haber venido a la presentación de... Es que no pude ir porque estaba muy cansada. Oh, qué peña. Homofobia. Pero bueno, sí. Mira, que fue. Te hubiera molado porque además a Piro no le hicieron ni puto caso. Así que fue todo el rato centrarse en esto. ¿Esto va a salir en todas las historias? Sí. Y bueno, para otro día no hablamos. Te hicieron ni caso, Piro, ni caso. Te ignoraron. Me da igual. Te ignoraron un montón. Bueno, otro día hablamos de la fantasía. Pobre chica la que tiene que servir, señoritas de ballet. Otro día hablamos de la ruta y la fantasía que fue la ruta del bacalao que se hizo, porque madre mía. Ya hablamos, ¿no? No, pero sí, hablamos, pero que está grabada, que se pondrá. Hoy sí. Vale, oye, dejemos ya que nos hemos pasado. Luego bueno, yo tengo que editarlo. Pero hemos pasado cuatro pueblos y además hay una persona esperándonos ya. Chao. Venga, hala, vámonos. Venga, os dejo con el chacho cósmico. El chocho de ese. Sí, el un maricón. Por favor. Un maricón de Valladolid que hace música desde hace mil años y que es la hostia. Y llevaba queriendo ponerlo en realidad casi un año, pero siempre me liaba. Así que nada, Space Mango de Chacho Cósmico, disfrutadle. Mola un montón esta persona, en serio, echarle un vistazo. Bye. Porque hace cosas guapísimas. Vale, habéis perdido el juego. no conoces a mis amigas y suena el dembow, te lo menean duro. Dicen que en esta ciudad no hay gente rebelde y que se ven demasiados coches de policía. Sobrevivimos con las nuestras en el asfalto, con optimismo, buscando la alegría. Si te quieres divertir y me quieres perrear, vente pa' Valladolid, desde